planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino, para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche, Facundo, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas noches, comenzamos el último informativo express de la semana en este día jueves 7 de diciembre del 2017. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Bien, el día de hoy se llevó a cabo una nueva audiencia respecto a 6 jóvenes detenidos en el hogar mapuche Pelontúe de Temuco, luego del allanamiento de carabineros en dicho lugar. Cabe destacar que este allanamiento se llevó a cabo al posterior desalojo del campamento que se mantenía a las afueras de la cárcel de Temuco en solidaridad con los presos del caso Iglesias. No llegando a puerto con esta audiencia y apelando a la inocencia de los jóvenes, van a ir a un próximo juicio, a un juicio oral, digo, el próximo 25 de enero a las 11 horas. Escuchamos las palabras de su defensora, Manuela Roy. ¿Cuál es una audiencia de procedimiento simplificado en la causa donde hay 6 personas imputadas por delitos de público y maltrato a carabineros, que fue en un contexto, digamos, el desalojo del campamento que estaba fuera de la cárcel por el caso Iglesias, en el cual se produjo un allanamiento en el hogar Pelontúe? Se ofreció que aceptar responsabilidad, lo cual no se dio porque iremos a juicio oral, y se fijó una nueva audiencia para el mes de enero. ¿Para el día cuánto? El 25 de enero a las 11 de la mañana. Ya, perfecto. Bueno, ahí teníamos palabras entonces de la defensora de estos jóvenes, Manuela Arroyo, quien indicaba que se va a realizar una próxima, el próximo juicio el día 25 de enero a las 11 horas, por si alguien quiere asistir para prestar apoyo y poder acompañar a estos jóvenes. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Bueno, y continuando con las noticias, respecto al caso Iglesias, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó hoy, jueves 7 de diciembre, que mantiene la prisión preventiva al lonco Alfredo Tralcalcoche. Fue en un fallo dividido en la segunda sala del Tribunal de Alzada y integrada por 3 ministros, los cuales rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa y que confirma entonces la prisión preventiva para el lonco. Bueno, hubo un voto en contra atendiendo al tiempo en que el lonco ha permanecido privado de libertad, ya que se ha extendido y los presos del caso Iglesias llevan más de un año y medio en prisión preventiva sin que exista un juicio justo y pruebas contundentes frente a los hechos que indica la fiscalía. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Bueno, y continuando con las noticias entonces, en la región del Biobío, una joven mapuche denunció agresión del consejero regional del Biobío del Partido Radical. Claudia Huichamán, ex polola del consejero regional por la provincia del Ñuble, John Andrades, denunció una agresión de la autoridad en su contra tras sostener una breve relación sentimental. La joven, dirigente mapuche y estudiante universitaria, denunció a Andrades ante carabineros acusándolo de haberla golpeado en la calle, y que todo comenzó esto en la calle Arturo Prat cuando ella iba caminando a una modista a arreglar su ropa. Mencionó que él detuvo su camioneta y que la insultó verbalmente y que le dio un golpe, el cual la dejó sangrando. Posteriormente a esto, dos personas que fueron testigos del hecho la fueron a socorrer y pudieron auxiliarla en ese momento. Y ella se mantuvo ahí hasta alrededor de una hora hasta que llegó carabineros. Entre tanto, Andrades niega la acusación, asegurando que es totalmente falsa y que no ha recibido ningún ente policial y que no está citado por nadie. Nuevamente entonces vemos otro caso de violencia hacia mujeres por parte de estas pseudo autoridades y que se resguardan tras su cuota de poder que tienen dentro de todo este movimiento político, y que todos sabemos que también muchas veces la policía también es cómplice de estos hechos. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Y en las últimas noticias que ya van de este informativo express, podemos nombrar que el 9 de diciembre se realizarán movilizaciones transfronterizas por los derechos de la nación mapuche. En Puelmapu, Argentina, y en Gulumapu, Chile, se realizarán este 9 de diciembre movilizaciones relacionadas a la defensa de los derechos del pueblo nación mapuche, que incluye llamados a la unidad y solidaridad. En diversas localidades de Puelmapu se realizarán movilizaciones este sábado 9 de diciembre, convocada por Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir Argentina, quien señala en parte de su convocatoria: frente a la violencia desatada desde los estados chileno y argentino contra el pueblo nación mapuche, donde se ve reflejada la política racializada, segregacionista y selectiva contra los Pulov, que están en lucha por la defensa de la vida y de los territorios, la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir se ha propuesto la realización de una marcha transfronteriza en apoyo al pueblo mapuche, nación que no muere. Primera marcha transfronteriza, ya que las fronteras fueron impuestas, el pueblo mapuche es una sola nación unida por la cordillera de los Andes. En Buenos Aires, entonces, la marcha será a las 18 horas frente al Congreso de la Nación, siendo parte importante temáticas reivindicadas como las siguientes: la urgente desmilitarización del territorio mapuche, no más allanamientos ni violencias ejercidas por los estados en el cuerpo de cada hermana y de cada hermano, la derogación de la ley antiterrorista aplicada principalmente por el gobierno de Chile en causas de persecución hacia el pueblo mapuche en Gulumapu, la liberación de todas las y los presos políticos que se encuentran secuestrados por los estados en condiciones judiciales irregulares que violan el legítimo derecho a garantías procesales e impiden el acceso a la justicia a todo ser humano que tiene derecho. Eh,